de seguir diciendo verdades. Y no pienso callarme, no. Dice así, dice así, dice así. Esto es lo que me dieron, una base y un bolígrafo, una boca para decir verdades sin un bolígrafo. Y eso es lo que hago, me mantengo fiel al plan. Yo no soy un terrorista, no pertenezco al clan. Tengo la mente abierta y no me fío de los cuentos. Usan su maquinaria para cambiar tus pensamientos. Si matas civiles no quieres cambiar el rumbo, tú quieres formar parte de las élites del mundo. Usan la religión y la paz como una excusa para seguir haciendo guerras, libertad está reclusa. La línea del bien y del mal están difíciles. Se oculta la verdad y la gente está confusa. No existen ideales, solo se quiere poder. La gente con ideas no se dedica a joder. Los gobiernos manipulan para que crea su versión, mientras venden almas a enemigos de su nación. Todo es una falsa información manipulada. Hay solo información para acabar sabiendo nada. Los mayores asesinos siempre tienen coartadas. Tienen las manos limpias, pero su alma está manchada. Quieren que odies a aquellos que son distintos. Sentimientos de bondad están quedando extintos. Se acercan a ti haciendo ver que son iguales. Y a los que son como tú hacen que vean rivales. Yo no diferencio a las personas por su raza. Me duelen las bombas de París y las de Gaza. Son los gobernantes los que crean amenaza. Y después son inocentes los que mueren en la plaza. Siguen echando leña a la hoguera del odio, combatiendo la violencia con otro episodio. Todos somos distintos, diferentes etiquetas, pero la sangre roja en cualquier parte del planeta. La sangre roja en cualquier parte del planeta. La sangre roja en cualquier parte del planeta.